arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte. Aquí nuestro tercer programa de la temporada, después de haber repasado el veranito, esos temas que nos gustaron en verano. Hoy vamos con secciones, ni más ni menos. Hoy volvemos, Manit. Gabón, volvemos al formato que tanto éxito nos ha generado en el mundo de las ondas. Vamos a mover bastante el esqueleto hoy, ¿eh? Sobre todo al principio, sí, al sí, principio sí, del programa. Sobre todo Iñaki. La primera parte. Yo es que tengo un disco salido. Tú no mueves el esqueleto. La 97. Amets egiten duen irratia. Efectivamente, estamos a hilar fino. En el programa Hilando Fino, en el programa, no, en la sección, y porque este es el programa Arañas de Marte, la 97 y Ratía, y la mítica sección Hilando Fino, que tanto nos gusta. Hoy vamos a hilar alrededor del tema Le Fric, del mítico grupo neoyorquino Chic, aquel que hizo moverse a todo el mundo en las pistas de baile en los finales de los 70, y sobre todo en Estados Unidos. La banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards. No te olvides de Tony Thompson. Que sí, pero bueno, él tocaba la batería, pero tampoco hacía mucho más. No era el que más hacía, la verdad. No. Hacían una canción y le decían, ¿a ti qué te pareció? A mí bien. Pues sí, venga, claro que sí. Vamos a hacer otra. Chic, que bueno, donde tuvieron su éxito fue la segunda mitad de los años 70 sobre todo. Después siguieron haciendo cosas, pero de alguna manera les costó más. Lo que sí hicieron después un montón fue arreglar y componer para otra gente. Y ahí salen nombres míticos. Sale Madonna, sale Sister Sledge, sale Diana Ross, en fin, sale un montón de gente. David Harry Luther Vandross y... El propio David Bowie. Es correcto, Aken por directo, Rodgers, que le produjo dos discos. Dos discos, ni más ni menos. Y bueno, pues es una banda que ha influido sobre un montón de gente, como vamos a poder ver hilando alrededor de su tema Le Fric. Los mejores discos de Bowie no es que le produjera, que lo estoy pensando, pero le produjo dos discos. Eso es. Bueno, a mí Let's Dance me gusta, ¿eh? Las tres primeras canciones, el resto es un rollo. Bueno, vamos al lío. Vamos a empezar poniendo precisamente el tema alrededor del cual vamos a hilar, que es Le Fric, que es del segundo disco de Chic, el disco Se Chic, 1978. See vamos a contar un poquito la historia de este tema del Freak, porque tiene... En realidad, se podría decir que gracias a un portero de discoteca, los Six sí. se hicieron así como famosillos. Y sí, tal. Es que hay gente que dice que los porteros de discoteca claro. son es un puesto de trabajo en la sociedad... que no está bien visto. Hay gente que dice que no deberían, que incluso no debería de haber. O sea, sin embargo, es como... mira, Chic, les debemos gracias a... Hay otra gente que opinamos que deberían ser equiparados con el resto de fuerzas de seguridad del Estado, teniendo en cuenta el nivel de las fuerzas de seguridad del Estado en muchos casos. Pero vamos, que yo que sé, que lo dejo ahí, tampoco quiero ir más allá. No vayas más allá, que está el ambiente caldeado. Vamos a nuestro portero de noche. Vamos a ponernos en el 31 de diciembre del año 1977, cuando los amigos Rogers y Edwards, aquí Chic, a la sazón Chic, son invitados por Grace Jones al Estudio 54, y ellos se ponen, vamos, sus mejores galas para pasar la noche vieja y decir, esta es la nuestra, vamos a convencer a Grace Jones para que nos ayude y nos vamos a hacer hiper famosos, vamos a sacar unos discazos y tal, total. ¿Cómo lava Grace Jones? ¿Qué pasa? Que llegan ahí y el portero no les deja pasar porque sus nombres no aparecían en la lista. O sea, no sé si es que a Grace Jones se le olvidó o qué, pero no aparecían y no les dejó pasar. Los tíos imploraron, dijeron que habían quedado con Grace Jones, pero no les dejaron. Cantante jamaicana que se le fue la pinza. Total, que se fueron al piso en el que estaba viviendo en ese momento. Bueno, casi, donde estaba viviendo en ese momento. Frustrados, una casa frustrados y enfurruñados. Andrews, estaban súper enfadados y entonces... No se lo tomaron con deportividad. No se lo tomaron con ninguna deportividad y empezaron a... Bueno, a ver, pues cogieron las guitarras y empezaron ahí como a hacer alguna cancioncilla. Y empezaron a hacer una canción en plan con un estribillo que era Fuck Off. Fuck off, que es un poco de donde viene el ah, freak out, pues era ah, fuck off. Es como el famoso Scrambled Eggs de Paul McCartney, que luego se convirtió en Yesterday. Este es un fuck off que acabó en un freak out. Pero bueno, rediseñaron la canción porque les parecía que esto de fuck off, bueno, ten en cuenta que el hip hop todavía no estaba a tope como ahora. Es decir, no se iba a la radio a decir ni a pasar a decir barbaridades. Y entonces cambiaron el fuck off por freak off, que acabó siendo un freak out porque les parecía que sonaba mejor. Eso es lo que distingue a la gente que tiene fama del que no. Estos fueron capaces de reconvertirse y de limar sus asperezas para entrar mejor en el mundo del éxito. Oye, por cierto, que al final sí trabajaron con Grace Jones, 10 años después. O sea, en el 80, bueno, casi 10 años después, en el 86, trabajaron con ella en su disco Inside Story. Encontraron la lista donde a donde se le había olvidado apuntarles, se le enseñaron al portero 10 años después, ya les dejó pasar y ya pudieron... Por cierto, el tema del portero. El portero se disculpó con ellos unos cuantos años después, diciendo, ay, lo siento, tal. Y los otros dijeron, ¿qué va? Si gracias a ti hemos compuesto la mejor canción. Pues me parece muy mal, porque un portero no se disculpa nunca. Bueno, pues vamos a avanzar. Bueno, ese tema, Le Freak, cuando llegaron a su casa, que en realidad hay que decir que no era la casa de Edwards, en realidad estaba alojado en casa de Robert Drake, que en ese momento estaba de gira por Italia, pero bueno, ese es otro cantar. Ellos empezaron a improvisar alrededor de una canción muy famosa, una canción de Cream, que es Sunshine of Your Love, y es la que os vamos a poner ahora. Tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. Escuchar Sensation of Your Love de Cream, la banda de Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. Y Pete Brown. Pete Brown, que es uno de los compositores de la canción, que apareció en el disco de Israeli Gears del año 67, no sé si le he dicho ya. Sí, sí, 1967, no lo habías dicho, no. Y que fue uno de los grandes éxitos de Cream. Y de Atlantic Records. Y de Atlantic Records, y todo gracias al grandísimo organista Booker T. Jones. Sí, Booker T. Jones les escuchó... Atlantic no quería producir la canción, no quería sacarla. Booker T. Jones la escuchó pues en los estudios cuando estaban ensayando, les escuchó a ellos, le pareció buenísima. Y bueno, convenció al Atlantic para que lo sacara. Dijo, esto cuela. Esto cuela totalmente. Vamos a ir a otra cosita alrededor de Le Freak. Bueno, pues de Le Freak surgió un baile que se basaba en el tema Peppermint Twist de la banda Joy D and the Starlights, que más ni menos eran pues una banda americana que hacía un rollo así como medio folk, medio tal, y en el 61 sacaron este Peppermint Twist. Vamos a escucharlo. Like this. Yeah, the name of the dance is the Peppermint Twist. Would you like it like this? The Peppermint Twist. Yeah, round and round. Up and down. Round and round. Up and down. Round and round and up and down. And one, two, three, kick. One, two, three, jump. We'll be right back. 45th Street. Well, the peppermint twist is me. And you're learning to do this, the peppermint twist. It's alright all night. It's alright. It's alright, it's alright, it's alright. It's okay all day. It's okay. It's okay, it's okay, it's okay. And you'll learn to do this, the peppermint twist. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, entonces cuando hablamos de David Bowie. Ya, toca ya. Ah, toca vale, ya. Vale. A David Bowie le encantaba Le Freak. A David Bowie le encantaba Le Freak. Tanto. Y le encantaba el sonido de Nile Rodgers. Y también le encantaba a David Bowie vender muchos discos. Hombre, siempre le ha gustado a David Bowie. Hasta sus últimos días y más allá. Sí, sí, sí. Hasta el infinito y más allá. Que nos parece bien. Ese David, bueno, Bowie se merece. Nuestro David se merece lo que sí, quiera. Sí, bueno, todo. Sí, pero vamos, que podía repartir un poco lo suyo. Bueno, para hacer un mundo mejor. Pero no pasa nada. David, no pasa nada. Ahí donde estés. A ver, el caso es que David Bowie estaba preparando su siguiente disco después de una ristra casi sin mácula que acabó en el 80 con el famoso Scary Monsters. Uh-huh. Y nunca suficiente ponderado. Nunca suficientemente ponderado Scary Monsters, sobre todo la primera cara. Y se estaba preparando con su productor de cabecera, Tony Visconti, el siguiente golpe. Y de repente dijo, pero qué conchos, y a mí lo que me gusta es Le Freak y vender muchos discacos. Y estos tíos estaban petando lo que estaban ahí produciendo a todo Chichu y Marichu. Así que, y bueno, a Bowie efectivamente le gustaba mucho el sonido disco de Nile Rodgers y de Chic, y le produjo el disco entero. Rodgers estaba encantado, estaba flipado. Decía, ¿Sabes que le enseñó una foto de Little Richard y le dijo, quiero que el Let's Dance suene como un Little Richard vestido ahí con su traje rojo brillante y con un tupé y tal? Pues no sé si lo consiguió, pero lo que sí consiguió es que las tres primeras canciones de ese disco sean tres pepinos como, vamos, el pepino de las tres, de Kofi Annan, básicamente. Y vamos ahí a poner Let's Dance. Y ya que vamos de grandes, de David Bowie a los Queen, que eran otros... The Queen. Otros a los que chista. Les encanta... ¡Qué chista! ¡Joder! Festival del humor, tío, la verdad. Humor inteligente, además. Total. A ver, del bueno. O del sea, bueno. A ver, ¿para qué nos...? En estos tiempos que corren, el ¿para todo es? Inteligente. O sea, todo tiene que ser inteligente. ¿Para qué nos vamos a...? Total, que a Queen le encantaban también Chic, especialmente a Freddie Mercury, y Le Freak era uno de sus temas favoritos. Y decidió que en el disco The Game de 1980, pues quería meter un tema cuyo riff de guitarra y bajo lo, pues bueno, estuviera claramente inspirado en Chic, ¿no? Y ahí tenemos ni más ni menos ese hitazo que era Another One Bites the Dust. Que curiosamente no es de Freddy, sino de John Deacon, uh-huh. el bajista de la banda, que había estado friqueando con Chic en el estudio. Tata, mírate, mira qué gracioso, ¿esto cómo lo haces? Pues me voy a sacar un hitazo del sobaco, porque además el bajo lo tiene debajo del sobaco. Y oye... Y lo hizo. Y lo hizo y bien, pues le quedó muy bien. O sea, es verdad que a lo mejor el bajo suena a otras cosas, pero también tiene personalidad propia. Let's go! Steve walks slowly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Cuenta esta bella anécdota que todo cuando ver, los algunos días, de nuestros y nuestras oyentes los conocen, pero cuenta la bella anécdota. Cuando teníamos tocadiscos que se podían dar para atrás, que a lo mejor los perdona, era también, pero no se me ocurrió probarlo. Perdona, el mío... ¿Se puede también? Pues sí. El mío también se podrá, pero no me he atrevido porque yo qué sé. Bueno, dale. Pudimos comprobar la famosa leyenda de que el exterior de Another One Bites the Dust, cuando lo pones hacia atrás... Dice, más o menos, se puede entender, it's fine to smoke marihuana. ¡Qué fuerte! Leyendas del rock. Bueno, a ver. John Deacon, que con la pinta de niño mono que tenía. Vamos a rematar este hilando fino alrededor de Le Freak. Bueno, vamos a hacer un poquito de trampa, ¿eh? Vamos a poner una canción que nos gusta y, bueno. Las otras también nos han gustado, en general. Y es ni más ni menos que el Get Lucky de los Daft Punk, que salió en su disco Random Access Memories de 2013. Esa canción, ese tema cantado por Pharrell Williams y donde la guitarra... Ese riff de guitarra de Neil Rogers, pues que se mete en la cabeza. Ahí está la conexión con Chic, no tanto con Le Freak, pero bueno, con Chic, porque ahí está Neil Rogers tocando la guitarrica. Y bueno, a ver, por otro lado, Daft Punk siempre han dicho que Chic para ellos es una inspiración, o sea que... Yo creo que Neil Rogers está un poco recauchutado, fíjate lo que te digo en los últimos vídeos. Hombre, yo he visto el vídeo en concreto de Get Lucky más de una vez. Se conserva muy bien. Y le ves ahí con sus dienticos ahí. Y esa cara así como... Sí, y como la... Me recuerda a Boca Seca Man, el de... Y los dreadlock, que tiene unos dreadlock por pelambres que lo flipas. Bueno, vamos a escuchar Get Lucky, que está muy bien, y con esto acabamos nuestro hilando fino. We're up all night to the sun. Y ahora vamos con una recomendación que me hizo el otro día Luis G en Valladolid, Luis G de Valladolid. Una recomendación muy recomendable. Sí, por cierto, Luis G, a la sazón, el marido de mi prima Sara, de aquí. Y me recomendó a este tío que yo no conocía, Olafur Arnalds. Que es de Baquio. Claro, como su nombre y apellido indican, es de Baquio. No, es un islandés que tiene la rareza propia de esas tierras. Muy corto el apellido para ser irlandés. Sí, te parece, ¿no? Tiene que ser un montón. Y bueno, pues es un tipo, la verdad es que es productor, es compositor, músico, que mezcla cuerdas, piano, le mete elementos electrónicos, música clásica. Creo que tiene un punto ahí a lo Philip Glass en algún momento, siendo diferente. También tiene un elemento post-rock bastante interesante. De hecho, él ha colaborado con los Sigur Rós, por ejemplo, que es una banda de post-rock. Vamos, por antonomasia, vaya, la banda de post-rock. También hace bandas sonoras, Que cantan en su propio idioma. Mira, que son islandeses, podrían cantar en islandés, que nadie les iba a entender, pero no, yo canto en mi propio idioma. Muy bien. Esto es Sigur Rós. Bueno, se acaba de remasterizar su primer disco, el primer disco en solitario de Olafur Arnalds, que es del 2007, que se llama Eulogy for Evolution. Y os vamos a poner un temita de ahí para que veáis un poco de qué va este tío y para que le sigáis la pista y podáis buscaros la vida y ver qué otras cosas hace. Por cierto, este tío también he leído que estuvo trabajando con bandas de metal islandesas. O sea que le ha dado a todo. Y bueno, pues ¿qué tema vamos a poner entonces? Pues vamos a poner 3055, que tiene nombre así como de novela gorda. Thank you. vamos a hacer una necrológica doble porque se nos han ido dos grandes. Se nos han ido un chingo de gente. Bueno, sí. Como llevamos siempre ha sido tremendo y vamos a tener que hacer un programa. Pues haremos. Pero como llevamos estos años últimos, que es que esto es un no parar, y bueno, pues se nos ha ido bastante joven, se nos ha ido Tom Petty y también Chas Bradley, ya no tan joven, pero bueno. Tom Petty... Bueno, igual de joven. Bueno, sí, parecidos. Sí, en realidad... Lo que pasa es que Chas Bradley parecía que estaba como más ajado. Había tenido una vida más dura. Sí, más dura. El amigo Tom Petty, al que, por cierto, no se le vio el pelo por la península ibérica en ningún momento. Nunca dio un concierto por estos pagos. Tampoco vendió mucho, yo creo que por aquí. Y por aquí igual no vendió tanto, porque por allá afuera sí. Vamos, en Estados Unidos y en Francia y en otros sitios vendió muchísimo. Bueno... El señor Tom Petty, que, bueno, además de tocar con los Heartbreakers... Thomas Earl Petty. Eso es, además de tocar con los Heartbreakers, fue cofundador ni más ni menos que de los Traveling Wilburys. Era... no sé quién, Charlie Wilbury. Firmaba de varias formas. Moody Wilbury. Charlie T. Wilbury, Junior, también así sin más, Muddy Wilbury también, en fin... ¿Y qué vamos a poner de este gran hombre? Pues podríamos poner muchas canciones. Muchísimas. Pero solo vamos a poner una. Uh-huh. Una del disco favorito de Iñaki. Del Into the Great Wide Open, de 1991. Por el bueno de Tom Petty, por el bueno de Jeff Lynne y uh-huh. por su guitarrista fetiche Mike Campbell. Uh-huh. Y una canción que se llama Making Some Noise. Money, I was staying out late. I go down at nighttime, play music in the bars, take my breaks out underneath the stars. I was making some noise, I was a working boy, up at the top of a voice saying, look at me, mama, I'm making some noise. I never give in. I've been down before. I ain't going down again. I'm making some noise. I've been a worried boy. I'm at the top of my voice saying, look at me, mama. I'm making some noise. A guitar plays through an amplifier on a long delay. It was an old melody. I recognized the song. I had an amplifier too, and so I played along. I'm making some noise. I'm still a working boy. At the top of a voice saying, look at me, mama, I'm making some noise. I'm making some noise. I've been a long gone boy. At the top of a voice saying, look at me, mama, I'm making some noise. Yeah. A Charles Bradley lo vimos en julio del año 2016, me parece. Sí, el año pasado. Fue el año pasado, es verdad. Es que es increíble, ¿eh? Fue el año pasado y ya no está entre nosotros. Ya no está entre nosotros. Fíjate cómo se movía, ¿eh? Le vimos en la playa de la Ciurriola. Sí, ahí en Donosti. Julio, a finales de julio, ahí. Uh-huh. Al aire libre allí, con su traje de colorín de dorado. Y con sus movimientos, sus movimientos extraños. Estaba encantado, se cambió de traje, vamos, un crack. Sí, señor. Y se nos ha ido Charles Bradley. Después de tener un cáncer de estómago. Desgraciadamente se ha muerto este pasado septiembre y le vamos a rendir tributo con el single de su último disco que salió precisamente el año pasado, que se llamaba Changes, que es una canción de los grandes padres del heavy Black Sabbath. De Black Sabbath, efectivamente, ni más ni menos. Y bueno, una versión, claro, lógicamente. Una versión, sí. Es verdad que la versión de Black Sabbath ya era bastante soulera. Pero esta es la versión soul por antonomasia de ese tema. Y es una versión absolutamente espectacular del grandísimo Charles Bradley, que ha tenido pocos años de disfrutar de su fama, pero bueno. Algo es algo. Changes. We'll be right back. Estoy fijando que hemos dicho que íbamos a hacer secciones y de hecho estamos haciendo secciones, justo todas las secciones entre comillas sin sintonía, que no tienen sintonía, parece mentira, ¿eh? Pero bueno, no importa, es lo que nos ha salido. Pero no ha salido. Es un programa desnudo de sintonía. Yo propongo una novedad. Muy sentido. Propongo una novedad ahora. Propongo que vayamos al disco que acaban de sacar los Coronas. De nuevo en su onda hay surf, música fronteriza, blues. Bueno, en fin, diversión asegurada como siempre. Y han sacado un disco de 17 temas. Madre mía. Ni más ni menos. Porque es 2017. 17 de 2017. Igual sí, ¿no? Igual claro. Han hecho por eso. Pero que viene 18. El disco se titula Señales de Humo. Supongo que lo presentarán en directo, por supuesto, y es una banda que presume de tener uno de los directos más potentes y más poderosos del panorama instrumental. Bueno, y además instrumental, claro, sí. Una banda instrumental. Podríamos poner un montón de temas, pero nos vamos a quedar con Mr. Reed. Fijaos que nos vamos a quedar con Mr. Reed no seguramente porque sea el mejor tema del disco, sino por la tontería de que salen ruiditos de dibujos animados y no sé. ¿Cómo le gusta este niño aquí? Las chorradas estas, pues eso. Mr. Reed. Pues vamos a despedirnos, como es costumbre en nuestro programa, como bien sabéis, con nuestra querencia a las músicas negras, pues con un temazo de soul, un temazo de P.P. Arnold, Patricia and Cole. Es un tema que luego diremos de quién es, yo solo voy a decir quién, el nombre de pila y su apellido de la persona que lo compuso, que es Steven Demetre Georgiou. Lo que viene siendo Cat Stevens. O Yusuf Islam, efectivamente. O bueno, ahora Yusuf Cat Stevens. En todo caso, no hemos dicho el título del tema, que es The First Cat is the Deepest, que salió en el disco de First Lady en el año 1967. Por cierto, este tema, que como dice Asier, es del gran Cat Stevens. Más tarde lo popularizó Rod Stewart. Pues sí, lo ha grabado un montón de gente. Es un clásico, uh-huh. Es un estándar, un pequeño estándar del pop de los 60. Por cierto, que P.P. Arnold tiene su vida, ¿eh? Estuvo en las Cats, estuvo ahí con Ike y Tina Turner. Luego Mick Jagger la convenció para que se quedara en Londres y hiciera carrera en solitario. En fin, ha apoyado y ha cantado con un montón de gente. Pues sí, vamos, o sea, incluso con gente que nos es muy, muy cercana, uh-huh. Como el gran Roger Waters, efectivamente, en el que cantó en su disco Amused to Death, o en un disco tan mítico como el Show de Peter Gabriel. Eso es, en Sledgehammer. Su voz se escucha en el Sledgehammer. Pero es que además ha estado con Small Faces, bueno, en fin, es que The Nice. Es verdad que no ha tenido mucho éxito, ha formado varias bandas a lo largo de su vida. Decimos ha formado porque aunque esta mujer, pues ya, vamos, ya peina canas, ya tiene sus años, sigue viva y sigue al pie del cañón. O sea que... Pues sí. No ha tenido éxito con las bandas, pero... Pero se ha ganado la vida. Se ha ganado muy bien la vida, como sí. Como una cantante de las de atrás, de las de coros, uh-huh. Y oye, pues... Pero merece la pena visitar como por ejemplo ese su primer disco en solitario, ese que grabó en el 67. Y este gran tema, The First Cut is the Deepest, con el que nos despedimos hasta la semana que viene. Pasad unos buenos días, agur. Y unas buenas noches. También. Agur. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken almost all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, try to love again. Well,